Es un bel merequetén. A esa Lola la mujer de Pavé goza más que 100 en un petén. Su marido es un galán, jovencito pero alto y patón. Si ella va a bailar, le pide un son. Cuando Pavé le pregunta ¿qué quieres, Lola? Le dice así: oye, Pavín, tócame la palomita, que quiero gozar, gozar, gozar. Le es un buen merequetén a esa Lola, la mujer de Pavín, goza más que 100. En un festín, su marido es un galán, jovencito pero alto y patón. Si ella va a bailar, le pide un son. Cuando Pavi le pregunta ¿qué quieres, Lola? Le dice así: oye, Pavi, tócame la palomita, que quiero gozar, gozar, gozar. Oye, Pavín, tócame la palomita, que quiero gozar, gozar, gozar. Dicen la pobre Lolita, no seas tan malo con tu tintín. Oye, Pavín, tócame la palomita, que quiero gozar, gozar, gozar. Pero, Paco, ¿qué? ¿Qué? Oye, Pavín, tócame la palomita, que quiero gozar, gozar, gozar. Como tú dices, hígado de ganso.